haber dejado cuando no quise escuchar las cosas que él me decía que eran tan claras a mi corazón. No tuvo más nada que hacer sino amarme como un pecador. Pudo haberse alejado mientras yo me hundía más. No lo hiciste, no me dejaste, no lo hiciste. No tenías que decir te amo, pero me amaste como soy. No tuviste, no tenías que sufrir, no tuviste. No tenías que morir para salvarme, pero lo hiciste con amor. Mis amigos me dejaron, creí que el mundo se iba a acabar, pero los años han pasado y a mi lado tú todavía estás. Los problemas que han venido a mí me han ayudado a comprender que mi vida, Señor, en tus manos está y que nunca me dejarás. No lo hiciste, no me dejaste, no lo hiciste. No tenías que decir te amo, pero me amaste como soy. No tuviste, no tenías que sufrir, no tuviste. No tenías que morir para salvarme, pero lo hiciste, Señor, tú lo hiciste. Jesús, tú lo hiciste.